Estado, Distrito Federal. Pensamos que se conduce igual en todos lados. Sábado, Distrito Federal. Pero no es así. Ay, ay, ay. La columna de conducción federal nos invita a ver las diferencias entre otros lugares. Veamos. Ahí estamos, ¿eh? Sí. Conducción federal, estamos acá con una persona que es de La Rioja. Ahí la voy a presentar, Claudia de la Fuente. ¿Cómo andás, Claudia? Hola, ¿qué tal, Nicolás? ¿Cómo estás vos? ¿Cómo están ahí ese equipo, toda la audiencia? Un gran saludo, Claudia, desde la provincia de La Rioja. Muy bien, estamos acá, muchas gracias. Acá estamos en este bloque que se llama Conducción Federal, donde vamos buscando distintas personas del país, de la Argentina, que nos vayan contando, ¿no?, cómo se va conduciendo en cada lugar. Sí. Y nos fuimos a dar la sorpresa de que en cada lugar se conduce distinto, ¿no? Y siempre empezamos con la misma pregunta, ¿no? ¿Cómo vos reconoces en tu propia localidad, en este caso sería La Rioja, que el que va adelante no es alguien de tu lugar, digamos, no es alguien de La Rioja, ¿no? Puede ser de la provincia de La Rioja, pero no de la ciudad, ¿no? Claro, si es posible distinguirlo. Si y lo puede distinguir, bueno, ¿qué? Esto que decís de la conducción federal, yo creo que cada lugar, cada zona, hasta de la misma provincia, ¿no?, cada ciudad tiene su idiosincrasia, ¿no? Sí, sí. Pero creo que en el caso de La Rioja tenemos una época particular, por ejemplo, que es para la charla, que viene muchísima gente, no tan solo de otras provincias, sino extranjeros, en donde pasa esto del alcohol, mucha alcoholemia positiva, mucho enojo, en ese sentido. Ahora, en lo que me preguntabas vos con respecto al conductor, de pronto que va adelante, distraído, creo que mira mucho, distraído pero feliz, y bueno, creo que pide disculpas cuando digamos, entorpece a otro conductor. O sea que... creo que eso pasa. Sería distraído, pero educado. Lo que no me quedó en duda es si al pate viene, sí, alcoholizado. ¿El turista anda alcoholizado por las calles? Bueno, en la Chaya sí. Muchísima, sí, alcoholemia positiva, ajá, muchísima. Sí. ¿Y sí, el conductor local no viaja alcoholizado en la Chaya? Bueno, pasa que acá ya se sabe, o sea, claro, y es muy alto el costo de la infracción, claro, pero claro, pero aún así también, alguno cae. Pero ha mermado bastante desde que es la alcoholemia cero. Claro, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, acá sí pasa lo mismo. Yo creo que es fundamental el tema de alcoholemia cero, de la fiscalización. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Y por otro lado es al revés, ¿no? O sea, ¿cómo vos te das cuenta que el que va adelante sí es alguien de tu localidad? ¿Cómo te das cuenta que, mira, este, no sé, anda muy despacio, anda muy rápido? Muy rápido. Vos sabés que tenemos un gran problema en La Rioja con los delivery. Ajá. Contramano, sin luz y mucha velocidad. Mirá, no me di cuenta de pasarte un video como... colisionan dos motos y se hace una explosión de fuego. Wow. Realmente. Y aparte, sí, o sea, sí, son ciclomotores, ¿no? O sea, por eso vienen contramano. No, ciclomotores. No es que vienen auto, ¿no? Sí. Y vos sabés que estoy buscando la forma de poderles hacer capacitaciones a los chicos. Yo tengo un taller que doy como coach ontológico, más allá de como técnico universitario en seguridad vial. Yo soy coach ontológico, tengo un taller de educación emocional e inteligencia vial. Entonces, yo todos los martes doy un taller a infractores de alcoholemia positiva. Entonces, cuando se sientan, no sé si tengo un ratito para contarles, sí, esto. Sí, contá. Bueno, llegan muy enojados porque creen que están sentados ahí culpa del control. Entonces la idea es, no desde la culpa para que se castiguen, sino desde la responsabilidad, desde la habilidad de responder por lo que hicieron el fin de semana y dónde están sentados en ese momento, porque es un taller de 3 días. Tienen que ir martes, miércoles y jueves. El jueves rinden, ¿no? Para poder ir a retirar el vehículo recién. Y yo los recibo y llegan muy enojados. Entonces yo les digo, ustedes pueden estar acá enojados creyendo que están acá culpa del control, o se pueden dar el permiso de reflexionar y darse cuenta que gracias a esos ángeles de la guarda hoy están sentados acá reflexionando, porque podrían estar sepultados en el cementerio y no es una exageración. De 4 conductores que tienen un siniestro vial con alcoholemia positiva, 2 mueren, el 50%. Entonces, atento con esto. Entonces me puedo dar el permiso de decir que gracias a esos ángeles de la guarda hoy estoy ahí, y el costo de la infracción es solo efectivo, plata, y tengo que pensar en el afecto de mi vida. Entonces en estas preguntas, respuestas, darme cuenta que un ataúd vale mucho más de 1 millón de pesos. Claro. Entonces el reflexionar y que van cambiando la cara, vos sabés que van cambiando, sí. Van reflexionando y van asintiendo con la cabeza, y cuando termina el taller, vamos por varios lugares trabajando la autoestima, autovaloración, autoconfianza, y cuando terminamos, yo les pregunto si a partir de hoy les gustaría comprometerse con ellos mismos por amor a su vida y no por las multas. Si creen que a partir de hoy pueden ponerse la mano en el corazón y ponerse de pie y usar las normas de tránsito y las medidas de seguridad. Es muy, muy emocionante cuando de a poco, pensando, reflexionando, se comienzan a parar, ¿no? Es muy raro que no se paren todos, por ahí hay alguno que no, pero entonces yo les digo ahí como familiar de víctima en siniestro vial, desde haber visto morir a mi hija en mis brazos, le digo yo, agradezco que se pongan de pie, porque lo mío es una misión de vida y deseo con todas las fuerzas de mi corazón que otras personas no pasen por lo que tuve que pasar yo. Y bueno, hay mucha emoción en ese momento y la verdad que es como pensando, no es que se paran ahí nomás, y está bueno, el taller. Buenísimo, Claudia, muchas gracias por... Claudia, ¿tenés alguna red social o algo que quieras compartir? Gracias, ¿cómo? No escuché, perdón. Que te agradecemos muchísimo, Claudia. Muchísimas gracias a ustedes, que Dios los bendiga grandemente y muchas gracias por este espacio. Bárbaro. Gracias. Hasta luego, Claudia. Chao, hasta luego. Chao. Sábado, Distrito Federal. Otro lugar donde aprendimos diferencias de conducir. Sábado, Distrito Federal. ¿Pensabas que era así? Ay, ay, ay. Los esperamos en la próxima oportunidad para ver otra particularidad.